así gozará mi amor, para que bailemos juntos y darte todo mi amor. Así gozará mi negra, así gozará mi amor.